sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Buen día. Ay. Yo no tengo todavía todo preparado como para ver a Agus. ¿Está por ahí? Buen día, Paulita. Ay, acá la escucho. Buen día, Julia, también, pobrecita. Sí. ¿Cómo andan? Bien, ¿y ustedes? ¿Ya tomaron la ruda con caña? Ay, venía con la misma pregunta. Este año no, todavía no empecé. Cosa que me parece que estuve bien. Conociéndome, mejor la tomo después. Dicen que es. Venía sabia al programa. ¿Vos la tomaste? No la tomé. Hice mal, porque ayer me acordé de que yo debería haber preparado la caña con ruda, porque encima tengo ruda plantada por mí misma en el patio, pero me confié mucho en que voy a tomar en yoga. Aunque no sé si tendrá el mismo efecto, porque ya voy a ir como con todo el día comida, porque tengo yoga a la tarde y noche. Un poquito de la gracia es el ayuno, ¿no? Sí, parece que se toma en ayunas. Pero la podemos tomar en otro momento del día. Sí, aparte yo a la tarde. No la voy tarde. A desistir de querer tomar esa caña con ruda. No, hay, ¿vos hay no tomaste, que Paulis? No tomé, solo tomé unos matecitos. Aprendí también que hacen una cuestión que es que toman mate, las culturas del norte, ¿no? Yerba mate, hierbitas y azúcar. Eso también lo es como un mate con hierbitas, pero con mate dulce, pero parece que se toma en este día. Tiene un nombre especial y todo. Con algunas hierbas puntuales, porque te voy a decir, che, es nuestro mate por ahí con cedrón y un poquito de mascabo, ponele. Sí, ponele. Vos decís un mate el especial para el primero de agosto. Exacto. Ah, ok. Para este día de la Pacha. Siempre hice caña con ruda, que incluso me lo dieron hasta en mi infancia, no sé qué, también hay una cucharadita tuque ahí de caña con ruda antes de abrir los ojos, que era muy en vacaciones de invierno esta situación. No, aparte no es que es un, no tenés que tomarte un vaso, es como una cucharadita, es una medida pequeña. No es agradable tomar un vaso. Tres traguitos. Por eso, no es que te va a pegar mal en el transcurso de la mañana. Lo que sí, ¿hay una cantidad de traguitos? Sí, tres. Yo hoy estoy con toda la consignas. Está buenísima, listo, me encanta. Esto es que porque escucho la radio a la mañana. Quiero que nos des contanos cocinas, esto. Además de tres pesaditos y el mate dulce con chuchitos especiales. No, bueno, esas cuestiones. Y agradecer también, se puede hacer, bueno, vos tenés más tierrita. Acá podemos, en alguna de las macetas que hay acá en el patio de la tribu, también ofrecer ahí cosas de la misma naturaleza, de la misma pacha, ofrecerle ahí, hacer un pocito y ofrecerle a la tierra. Yo ahí tengo una duda, capaz la hundo con esta duda tremenda, pero vieron que en estos rituales se usa mucho el tema de dejar puchos, y yo no entiendo la vinculación pucho natural. Tabaco, por ahí tabaco. Tabaco, pero se dejan puchos, yo he visto el pucho blanco y amarillento, ¿no es cierto? No. Bueno, voy a decir algo en defensa de quienes fuman, no porque sea una, sino porque por ahí no tenés tabaco armado, y le decís, bueno, Pacha, te comparto un puchito. Y dejan el pucho, pero en realidad es el tabaco lo que se ve. Todo lo que venga de la tierra. Exacto, ¿no? El tabaco, sí. Ok, bueno, venimos ancestralmente cargándola con el puchito industrial. Sí, pero bueno. No, y aparte estás entrando en caminos que no es el bloque, pero bueno, eso contamina ese cosito, claro. De atrás del, la ¿cómo colilla? Se llama, el filtro. El filtro contamina un montón. Cosa que la Pacha sabe bien, todo lo de la contaminación, ¿no? Sí, ¿sabés qué te iba a decir, Agus? Que hoy tendrías que... El tema de la caña con ruda es de año a año, con lo cual... Hoy arranco con la que viene. Exacto, hoy arranca con la que te vas a tomar el año que viene. Entonces, hoy comprate la caña Y hay una caña particular, caña Leggy, Levy, algo Leggy, así. No, dice. Eso iba a preguntar. Esa caña, y ahí ya le metés las hojitas de ruda, la dejás estacionar y ya para el año que viene tenés tu medicina. Exacto. Mi dicen medicina. Que es, tengo dicen otra, que es medicina. Tengo otra duda. Dale. Tengo otra duda. Vieron que hay una cuestión de la ruda macho, la ruda hembra, que parece ser que se hace con una. Hay gente que dice, no, eso es medio machista, se hace con la ruda que tengas. Yo creo que tengo ruda hembra. Yo la voy a hacer igual con mi ruda. Sin duda. Eso, así, sin, no hay duda. Ahí no hay duda. Es que, es primero, okay. ¿Es ruda? Es ruda, sí, estoy esto... segura, chicas. La compré de Vivere y la planté. O sea, no es que yo creo que es ruda. Además, tiene un olor que me doy cuenta fácil. Entonces, sí, ya está. Busco en eso, poner una ramita en una... Hacete una botellita. Como armate vos tu... tu remedio, digamos, tu medicamento, tu medicina, tu jarabe, como le quieras decir, para el año que viene. Así ya, y estaría buenísimo que nos prepares una botellita. Para nosotras. En realidad todo termina en esto. Ajá. Por favor, Agus, ya que anunciaste que tenés ruda, ¿te compras una caña? ¿Nos armás una botellita y en tu próximo viaje nos la traes? Así sí. Ya tenemos acá nuestra caña con ruda para el año que viene. Mary también hace con la cabeza. Sí, sí, por favor. Voy a hacer una y voy a hacer una botella particular para que incluso estacionemos ahí mismo en la radio. Bien, genial. Porque a nadie le va a pintar escabiarse una caña con ruda. Yo lo pondría en duda en esta casita con parlantes, lo pondría muy en duda. Es verdad. Bueno, le escondemos. No lo dejamos en lo que se dice en la heladera. Le dejamos una buena nota. Hasta el una primero buena de agosto. Dice, aguantar hasta el año que viene. Aguante. Claro, te esperamos para... con una invitación, te esperamos para destaparla el primero de agosto de 2024. Ah, Julia, es que eso es lo más. Con la invitación ya convences, porque ¿qué hubiese pensado yo? Yo de chica me lo hubiese escabiado igual y lo hubiese rellenado con agua fingiendo demencia. ¡Qué terrible! De chica dije, no de ahora. De chica, ahora ya no. Ya no haces esas ahora. Maldades. Ahora tomaste conciencia y sos mejor persona. Ahora tomo conciencia y soy una adulta del futuro. Pasan de las 9 de la mañana de este primero de agosto. Hay 17 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad intensa del 87%, y se espera una máxima también intensa para estas épocas del 27%. Nuestros delfines están rosaditos, ¿no? Están confundidos con tanta humedad, no saben si van a llover o no, pero aunque sea el servicio meteorológico, no la anuncia. Nosotras vamos a estar hablando sobre este primero de agosto, el Día de la Pacha, en esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana. Jane hace Cosmic Love. Lion love, he is like the sun. Shining heart of everyone. Lion dreams of Venus arms. Goddess hands, soft magic charm. And you know that I look up to you. Starry, starry night. Stardust bees, a galactic rose. Big Bang dreams of painted blue. Lion love is shining through. Cosmic love. cosmic love shining on you. Love, cosmic love shining on you. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, las huipalas y sicuri llegaron desde Jujuy a Plaza de Mayo para decir no a la reforma de Morales. Unas 1,000 personas integrantes de pueblos originarios que caminan en el tercer malón de La Paz llegaron hoy martes a la ciudad de Buenos Aires tras una semana de caravana levantando la consigna arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional. A las 8 de la mañana salieron desde Plaza Miserere en 11 para llegar a las 12 del mediodía, van a estar en el obelisco. La llegada se da en el mismo día de la Pachamama y se realizarán diversas actividades. Tanta memoria en un día confirma que la historia de los pueblos que se rebelan contra la opresión y destrucción de comunidades y territorios aún sigue de pie con la sabiduría ancestral de abuelos, abuelas que lucharon por sus derechos. La columna partió el pasado 25 de julio desde diversas localidades jujeñas como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susque y Salinas, y en el camino se fueron sumando pueblos originarios de las provincias por donde pasó el malón. Este martes y el próximo jueves el subte va al paro por la desasbestización. Las y los trabajadores del subte realizarán esta semana 2 paros totales del servicio. Hoy, martes 1 de agosto, todas las líneas y el premetro no estarán prestando servicio desde las 8 de la noche hasta el cierre de la jornada, mientras que el jueves 3 lo mismo ocurrirá entre las 6 de la mañana y las 9. Así lo informó en un comunicado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Los reclamos son la desasbestización de las estaciones, talleres, coches y puestos que están que está comprobada la presencia en los lugares de este material cancerígeno y la reducción de la jornada laboral para limitar la exposición a elementos insalubres. La presencia del asbesto en el subte ha sido comprobada por la justicia de la ciudad en un fallo de cámara que tanto el gobierno como la empresa incumplen. Prohibido en nuestro país desde el 2003, se ha llevado la vida de 3 trabajadores y enfermado a 87. Además, se ha comprobado que un usuario se ha enfermado por este mismo motivo. Continúan las medidas de fuerza en el Hospital Posadas. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas convocó a un nuevo paro por 72 horas para los días martes, hoy, miércoles y jueves 3 de agosto ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional y puntualmente del Ministerio de Salud de la Nación, además de las autoridades del Hospital Posadas por un hecho de violencia física contra una médica ginecóloga de guardia ocurrido el 14 de julio. Desde el gremio afirmaron la compañera involucrada no contó con la contención adecuada basada en un protocolo de seguridad contra la violencia. Este no es un hecho aislado, ya que se produce con frecuencia el ataque al equipo de salud. Argentina, un femicidio cada 21 horas en los 7 meses de este 2023. El Observatorio Mumala, Mujeres, Disidencias, Derechos, denunció ayer, lunes 31 de julio, que en los primeros 7 meses de este 2023 se perpetraron 239 muertes violentas de mujeres cis, travestis y trans es decir, una cada 21 horas. El 55% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. Y otro dato relevante es que la edad promedio de las víctimas es de 37 años. Por otra parte, el 22% de las víctimas había denunciado a su agresor. De esas, el 77% tenía orden de restricción y el 22% además votó en antipánico. Desde Mumalá exigen políticas públicas de calidad, integrales y territoriales que permitan el acceso a vidas dignas y libres de violencia. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Paula Macía y Lucy Patané hacen Trago sin terminar. Ella no me escucha más. Voy a la cocina y solo puso un plato nomás. Escribe su El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de agosto. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles como cada semana construimos un sorteo semanal, pero en esta semana estamos sin qué sortear. Hay que destacar que la construcción del sorteo es algo colectivo, ¿no? Claro, porque te dicen, che, bueno, si querés, sortea dos entradas, pero bueno, todavía no tenemos entradas para alguna obra de teatro, para alguna actividad, el bolsón. Un espacio ya... en un taller. Vani ayer mencionaba lo del alimento para las mascotas. Nah, ¿qué vamos a sortear? ¿Las piedritas que comen los perros y los gatos? A eso se le ocurrió a Vanina ayer, pero a modo de ejemplo, y a mí me daba mucha gracia porque la realidad es que es algo en lo que participaría mucha gente, porque es algo muy costoso. Sí. Se nos ocurría de todo. Yo en un momento dije, una reparación de bici... Si alguien nos está escuchando desde algún taller de bicicletas, claro. Queda abierto, digamos, hasta el día de hoy, si no, seguimos insistiendo en esta construcción colectiva del sorteo semanal hasta el día de hoy a las 11 de la mañana. Si no surge nada desde el otro lado, bueno, hay opciones. Tenemos opciones tenemos culturales. Tenemos backup, como se dice. Claro, sí. Tal cual. Pero bueno, también está bueno esto de... abrir las puertas y dejar que quienes están del otro lado se sumen, ¿no? Con sus propuestas, proyectos autogestivos. Así nos han llegado, no sé, ilustraciones hermosas. Nos llegaron varias cosas que hemos sorteado. Cupos en talleres. Cursos, sí. Que fueron desde talleres virtuales de collage, talleres de canto, de todo. Sí. Por eso, ¿no? Hablamos esto, insistamos, o sea, como volvemos a hacer este llamadito a la solidaridad y ya el día de mañana tenemos una propuesta, pero desde este lado podemos decirle. Pero quienes están del otro lado nos pueden mandar un mensaje al 11-31-26-08-87 con lo que quieran sortear, como, che, tengo esto... Inclusive pueden tirarnos la consigna, que vieron que nosotras nos la volamos un poquito a veces en la consigna, a veces la traemos más a tierra y hacemos algo más del universo de las redes, pero quien sortea también puede proponer qué espera de la gente que quiere ganarse su premio, digamos. Claro, tal cual. Entonces sería no solo qué vamos a sortear, sino con qué consigna. Cada vez la hacemos más complicada. Vengan ¿no? a laburar por nosotros. Mujer Negra hace La Bomba del Gueto y Bon Guzmán. Black woman, ooh, black woman, like me you struggled long. You tried one of life's roughest roads and with the heaviest load. To be someone to belong, but you're nearing a mile and a half furlong. Up now, just pray for strength now to you. I

acercarse y marchar hacia el Congreso, hay que decir que el tercer malón no viene por el Día de la Pacha, sino a protestar en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y por eso hay que hablar del tema contra este cerco mediático. Ayer veía un programa en la televisión pública y también hablaban de esto, ¿no? De que había cerco mediático, que no sale en los grandes medios. Estoy hablando, bueno, de la TV pública, pero eso, como que hay que seguir diciendo que está el pueblo en lucha contra esta reforma. Sí. Y como venimos trabajando aquí, ¿no? Porque es Jujuy, pero también sabemos que en La Rioja están haciendo exactamente lo mismo por la explotación del litio. Y justamente esto, reivindicar como todos los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Porque no es por nada este día de agradecer a la Pacha, sentirnos parte de esa naturaleza y no, o sea, como que no debería ser para la explotación, ¿no? Sí, estas reformas constitucionales, ¿no? Que vienen a enmarcar toda una lógica extractivista, que te voy a hacer un poco crítica, Pauli, con el tema de lo que decías de la televisión pública. Uh-huh. Porque quien gobierna, digamos, quien está hoy en la, claro, gestión de Morales, tiene, sí. Exacto, digamos, no podemos dejar de ver de que no es una política pública proteger las comunidades originarias, uh-huh, y mucho menos los recursos del litio, uh-huh, digamos, lo que hace, como también para no seguir con, sí, esta, sí, perspectiva, sí, sí, de ojo, que si la televisión pública está cubriendo esto es porque quien está, porque en la cabeza de la provincia, exacto, es oposición, exacto, y además está disputando una carrera presidencial, ¿no? Porque quiere postularse como vicepresidente, uh-huh, entonces celebramos que lo den, pero, uh-huh, sí, che, pero no están compartiendo lo que pasa también en otros territorios, uh-huh, lo de Jujuy no es algo aislado, o sea, está vinculado a toda una política que se viene denunciando hace más de 20 años desde las asambleas. Uh-huh. Entonces, como No. Totalmente. Hoy, primero de agosto, acá en esta gran ciudad, hace ya varios años que se realiza una ceremonia por el Día de la Pacha en el Parque Los Andes. Vieron que el Parque Los Andes hay, uh-huh, como hay un monumento, ¿no?, de los pueblos originarios. El monumento a los incas, y ahí se realiza todos los años. He participado algunas veces en esa ceremonia del primero de agosto. Se está convocando para las 7 de la tarde, para el día de hoy. Quien quiera, quien esté en la ciudad y quiera acercarse, puede hacerlo ahí en Parque Los Andes. Sí. Parque Los Andes es el parque de ahí de Chacarita, que está, uh-huh, por Dorrego y Corrientes, por quien no sabía el nombre de ese tremendo parque que corre medio en paralelo al cementerio. Ahí va, y se hace, es sumamente visible, digamos, la ceremonia, con lo cual es fácil encontrar ese monumento a los incas, porque por ahí una pasa todo el tiempo y como que no tenés, uh-huh, identificado, uh-huh, muchas veces, ¿no?, cuáles son esos monumentos que hay en las plazas. Y se hace una ronda enorme, ¿no? Se hace un pozo en la tierra, convocan a que lleves distintas ofrendas para dejarle a la Pacha. Y después, como veníamos hablando, se toma y se hace una rondita de caña con ruda para ahí tomar, va, de modo colectivo. Ahí va. Estábamos intentando comunicarnos con Enrique Mamani, que siempre nos acompaña con la lucha de los pueblos originarios y con todas estas cuestiones. Vamos a intentarlo durante el programa, ¿no? Sí, sospechamos también que debe estar acompañando también al tercer. Exacto, sí, ¿no? Debe estar ahí con el grupo de Sicuris Arcoiris. Uh-huh. Entonces, probablemente o esté en las calles y, bueno, no esté escuchando el celular. Ahora vamos a seguir insistiendo para que charlar con él y reflexionar, ¿no?, sobre todo este contexto y qué es lo que estamos también celebrando hoy. Esta es la vida corta. No me avergüenza la poesía. Algo sublime tras de mis ojos intuye el negro. néctar de la existencia. Desde el principio lo supe todo, bajo el silencio de las estrellas, por las costuras del mediodía, medí al instante comunicado. Buscarte en el espejo ha rebotado mi voz enamorada, y este momento normal es cada vez más milagro. Yo sé que hay antenas más adelante, porque me siento sintonizado. Las persigo mientras estalla mi vida en fuegos originales. Y cuando me muera lo quiero todo. No tengo tiempo para mesuras, no con la vida dando sospechas que se esfuma frente a mis ojos. Voy a encontrar unos versos flotadores para esta rara y oscura marejada. Voy a empezar el rumor de que aproxima buen tiempo. Y es tan radar este canto mío como satélite de otro canto. Cantar no solo es cantar cantando, sino sudar la cosmomanía, sino sudar la cosmomanía. Tu poesía es un atentado, como una alarma descontrolada contra un sistema que dinamita la calidad de la convivencia. Cambio vivir en la médula de todo por mi ciudad con la rima evaporada. Y anda una cumbia por ahí buscando precipitarse. Voy a encontrar unos versos flotadores para esta rara y oscura marejada. Y voy a empezar el rumor de que aproxima buen tiempo. Y últimamente buscarte en el espejo ha rebotado mi voz enamorada. Y este momento normal es cada vez más milagro. Al igual que el 22 de junio de 1946, el pasado 29 de julio el Malón de la Paz caminó por el territorio Camiaré, Rancuiché y Sanavirón. en el largo recorrido que vienen haciendo les hermanes del norte camino al Congreso de la Nación, Córdoba, la docta, la ciudad de las campanas, recibió al pueblo jujeño para acuerpar su lucha. La comunidad malonera de Córdoba y pueblos nación Comechingón, Sanavironi, Ranculche, junto al Instituto de Culturas Aborígenes, Espacio de Derechos Humanos de Córdoba, asambleas, organizaciones, gremios, espacios autoconvocados, centros vecinales, culturales, artísticos, jujeños y cordobeses, recibieron a la congregación que se encuentra rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Ceremonia tras ceremonia vienen desde la Puna y la Quebrada, despertando cerros, ríos, sapus y pacarinas, recuperando memoria. El tercer Malón de la Paz no solo deja en evidencia una vez más la fuerza ancestral de los pueblos nación del norte del país y su impecabilidad de organización, resistencia y lucha, sino la importancia vital de la organización y la acción comunitaria y colectiva, la importancia del tejido y de las redes que hacen que los pasos sean firmes y que las voces resuenen en todos los territorios. La lucha del pueblo jujeño es semilla de enseñanza, semilla de rebeldía, semilla de vida. La lucha de los pueblos es la lucha de todes, es la lucha por los derechos humanos y de la tierra, por los derechos del territorio, es la lucha por los derechos de la salud, de la cultura, es la lucha por la educación, por los trabajadores, es la lucha por el agua, es la lucha por la vida. Nuestro reciente electo gobernador provincial Martín Yarlora expresó su apoyo frente a la reforma inconstitucional de Morales. El exgobernador, candidato a presidente Juan Schiaretti, responsable del ecocidio a causa de la megaobra Autovía de Punilla, que deja a comunidades y pobladores sin tierras ni territorio, sitios sagrados ancestrales destruidos, inmensas pérdidas del monte nativo, flora y fauna a causa de incendios, desmonte e imposición de la soja y el negocio turístico inmobiliario de la mano de gestiones municipales alineadas a estas políticas extractivistas y de represión, en alianza con los sectores empresariales y el modelo de desarrollo y progreso. En Córdoba también hay litio, en Córdoba también hay cerros, hay un lago San Roque infectado de cianobacterias, en Córdoba hay docentes precarizados, personal de salud precarizado, trabajadores y trabajadoras y comunidades avasalladas, territorios devastados. Al final no estamos tan lejos de Jujuy y de la malicia de Gerardo Morales y sus secuaces de Juntos por el Cambio. El pueblo jujeño camina al grito de ¡Viva la Patria!, negándose a entregar el territorio a manos de los poderosos, defendiendo una vez más el territorio argentino, el territorio del pueblo. En el tercer Malón de la Paz no hay partidos que financien los kilómetros atravesados. En el tercer Malón de la Paz caminan trabajadores y comunidades que han aguardinado y aguardinan la cultura. En el Malón de la Paz camina el pueblo, camina la gente y lo respalda la gente con cada aporte solidario de alimento, una frazada o un colchón. Por eso el Malón de la Paz sigue siendo un ejemplo de unidad, de cómo se teje la red de la vida para lograr que diferentes pueblos y territorios se hermanen al caminar y acuerpar los reclamos. Por tal motivo, el paso del tercer Malón de la Paz por nuestro territorio es fertilizante de las memorias, es impulso, esperanza y motivación para seguir dando batalla a la bestia colonial que se viste con diferentes nombres y colores y oprime a los pueblos. La lucha de los pueblos, madre de todas las luchas, sentipensares del paso del Malón por Córdoba. Voy a hacer una cancioncita que todavía no está editada, pero pueden ver en un videito en YouTube que se llama Tierra. Tierra, tengo que volverme pa' pisar donde es ahora. La mano

Córdoba, Córdoba, sí. Rosario, ¿no? Santiago. Sí. Vienen básicamente pidiendo que se vuelva atrás con la reforma inconstitucional que se votó y se debatió allá en Jujuy y que Morales la quiso implementar. Ajá. A consecuencia de ese querer implementarlo, o bueno, para ellos está implementada, pero para el pueblo, para los pueblos originarios, para la sociedad jujeña, toda no es válido, no está implementado de ninguna manera. Es una constitución que viene por violando todos los derechos de los pueblos originarios y también de los trabajadores, pero básicamente de los pueblos originarios, porque viola todo lo que es el convenio 169 de la OIT, a donde dice que cualquier injerencia en los pueblos originarios o en territorio de pueblos originarios debe haber una previa consulta. Uh-huh. Esa previa consulta no existió en las 400 comunidades de Jujuy. Entonces me parece que eso hizo que se organizara ya lo que ellos llaman el tercer malón de la paz. Uh-huh. Tercer malón de la paz porque tengamos en cuenta que ya hubo dos grandes uh-huh. movimientos indígenas de Jujuy, uh-huh. que fue en el 46 y en el 2006, pidiendo básicamente lo mismo que piden Mira. Hoy, el reconocimiento a los territorios ancestrales de nuestros pueblos, que somos culturas preexistentes al Estado. Entonces uh-huh. hoy vamos a estar acá hasta terminar de concentrarnos y después marcharemos hasta el obelisco y después veremos cuáles son las actitudes o las cosas que se van a ir debatiendo, porque hay una comisión de las distintas comunidades que vino de allá, que son las que van a ir debatiendo qué es lo que se va a hacer. Seguramente uh-huh. se irá a Congreso, seguramente se pedirá también que haya una intervención de la justicia esta, que es muy servir al sistema, por supuesto. Claro, pero bueno, esa es la idea. Nosotros vamos a estar acá acompañando y viendo hasta las cosas que se puedan concretar. Uh-huh. Eso básicamente para entender qué estamos haciendo hoy. Hoy, un día primero de agosto, el día que tenemos que agradecer a nuestra Madre Tierra por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda, porque gracias a la Pachamama nosotros vivimos, existimos, ¿no? Entonces uh-huh. es el día de reciprocidad, el mes de agosto es el día de la reciprocidad con ella. Uh-huh. Y bueno, en esa reciprocidad también vienen los hermanos, indudablemente desde tan lejos, para poder hacerse escuchar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser una marcha bastante masiva, de hecho vinieron muchísimos hermanos allá, creo que debe haber como 500 hermanos sí. que vinieron de Jujuy y después se fueron sumando, así que me parece que es mucho más que 500 hermanos uh-huh. del norte, ¿no? Sí, sí, ahí nombrabas este mes de la reciprocidad. También anunciamos que a las 7 de la tarde va a estar la ceremonia allí en Parque Los Andes, como todos los años, ¿no, Enrique? Claro, bueno, se va a hacer como todos los años la ceremonia en Parque Los Andes, a partir de las 7 de la tarde, uh-huh. hace 40 años se hace una ceremonia yeah. en Parque Los Andes. Nosotros somos, con todos los hermanos que empezaron a hacer las actividades acá en Buenos Aires después de haber sido desplazados de sus tierras, porque a veces uno cree que muchos de los hermanos elige venir a Buenos Aires o elige esta vida. En realidad, de por sí, ya no elegimos esta vida. Nosotros somos originarios y el solo hecho de ser argentinos, jujeños, ya es una imposición. Y solo hecho de pensarnos con una lengua y con un pensamiento occidental, ya somos sometidos, porque hace más de 531 años que somos sometidos. Los que llegamos acá hace 40 años atrás, decidimos que cerca de lo que es el monumento al indio, se hace una boca a la madre tierra y se hace lo que sería la ceremonia de la Pachamama. Es el primer sitio sagrado que se hizo acá en Buenos Aires, entonces lo que se trata es de sostener ese espacio para que cada uno de los que viene de allá de sus lugares, tenga también un lugar significativo en nuestras vidas, que es la reciprocidad con nuestra Pachamama, ¿no? Uh-huh. Así que estaremos ahí a las 7 de la tarde, es una autoconvocatoria, compartiremos lo que llevamos y haremos nuestra ceremonia como todos los años. Así que les esperamos allá, todos los que tengan ganas de venirse, a las 7 de la tarde estaremos ahí y compartiendo todo lo que podamos ofrecer a nuestra Madre Tierra. Por distintas redes sociales pudimos ver cómo iban recibiendo al tercer malón de la paz por las distintas ciudades que iban pasando. Vimos en Rosario el bloque pasado, justo leímos un texto de cómo fue el recibimiento en Córdoba. ¿Cómo fue la llegada a Buenos Aires? ¿Qué puedes contarnos de eso? Sabes que se te escucha un poquito cortado, no te terminé de escuchar todo. No, bueno, no sé si tengo mala señal yo. Sí. O también el ruido que hay. Pero bueno, sí, lo que entendía es que lo que preguntaba era el tema de la recepción de la gente, sí, del tercer malón, mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, acá hay digamos, por lo pronto a las 8 de la mañana ya había gente esperándolos y hubo como una comisión de acá de la gente, los originarios de Buenos Aires, que le hicieron una bienvenida, pero también ellos hicieron como una pequeña coada cuando llegaron. Y ahora en este momento se están tratando de organizar lo que sería parte de la columna. Lo que sí, las columnas creo que va a ser encabezada por todos los hermanos que vinieron de Jujuy. Lo que pasa es que todavía siguen llegando, no es que ya llegaron todos, siguen llegando. Es por eso que estamos, no atrasados, pero estamos esperando que ellos lleguen todos como para poder marchar, para poder empezar la marcha. Así que esa es la idea. Y hasta que lleguen todos, no se va a iniciar la marcha. Hay muchos hermanos que están llegando todavía. Ay, qué potente, ¿no? Una movilización de tanta magnitud. Y vos sabés, Enrique, si van a ir marchando por la avenida Rivadavia, o más o menos, ¿hay como una idea de por dónde va a circular la marcha una vez que se encuentren todos ahí, sí, en Plaza Miserere? Acá va a empezar la marcha por Rivadavia. Sí. Estamos ahora en Plaza 11 y marcharían, estamos en Plaza 11, en Rivadavia y Pueyrredón, o Rivadavia y Jujuy, como viste que de un lado es una y del otro lado es otra. Sí. Y de ahí arrancamos por Avenida de Mayo, por Avenida Rivadavia, digo. Iremos por Congreso, esa zona de Congreso, toda la primera parte, y después seguramente seguiremos por Avenida de Mayo y después nos desplazaremos para el lado del Obelisco. Esa es la idea. Uh-huh. Así quienes están también del otro lado pueden, ¿no?, ir acompañando y sumarse a brindar apoyos, porque también hoy es un día, como decíamos, ¿no?, de celebración, sí, en un marco, sí, de muchísimas, sí, sí, injusticias. Toda la gente que tenga ganas de sumarse, acompañar, va a ser bienvenida. Lo que sí, digamos, es que lo que van a coordinar son los hermanos que vinieron de Jujuy. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar la coordinación de ellos, digamos, y seguir las indicaciones que ellos nos den. Uh-huh. Porque ya vienen marchando hace un montón de tiempo, así que tienen basta experiencia en esto de marchar. No te olvides que ya hicieron todas las marchas en todas las provincias acá en el norte, en el noroeste argentino, desde que salieron de allá de Abrapam, desde La Quiaca salieron, en realidad, esta vez. Es muy importante esta insistencia, esta resistencia de tantos años, ¿no? Y esto, y la importancia de volver a la tierra. Sí, ¿sabes qué? Digo, sí, cuando uno se pone a pensar en lo que es este malón, sí, y uno tiene que también entender, digamos, el inicio de todo lo que es estos reclamos por una cuestión territorial. Nosotros hoy estamos viendo el tercer malón de la paz, lo que ellos quisieron llamarlo el tercer malón de la paz. ¿Pero por qué se llama un tercer malón de la paz? Indudablemente porque hubieron dos anteriores. El primer malón de la paz se hace en el 1946, justamente es ahí los hermanos que llegaron de allá de todo el noroeste, descansaron ahí en el Parque de los Andes, a donde está el Monumento al Indio, a donde se hace lo que sería esta noche la ceremonia de la Pachamama. Pero esos hermanos vinieron en el 46 y tardaron 3 meses para llegar a Buenos Aires. El pedido era el mismo, el reconocimiento de los territorios a las comunidades de los pueblos originarios. Pero ellos vienen porque en realidad en la campaña que hizo Perón, cuando fue por todo el noroeste, él prometió devolver las tierras a los pueblos originarios. Claro. Y que cuando él llegó al gobierno, entonces los hermanos dijeron, sí, vamos a ver si cumplen con las promesas. Indudablemente no se cumplió con las promesas. Las promesas quedaron ahí olvidadas y cuando llegaron acá hubo una recepción, los recibió, pero después lo terminó tirando en los vagones del tren. Los alojó en el hotel de los inmigrantes, después lo tiró en los vagones del tren otra vez hasta Abrapampa con seguridad para que no baje ninguno, ¿no? Claro. Me parece que ese es el primer malón. Pero ese primer malón también tiene como consecuencia anterior lo que sería una batalla que es muy importante y muy importante para todos los pueblos del norte, que es la batalla de Quera. En 1885, digamos, después de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, los pueblos jujeños en ese momento también deciden reclamar lo que sería la devolución de las tierras. Y había un gobernador en Jujuy que decide devolverle las tierras, pero el devolverle las tierras le costó un golpe al gobernador. Y bueno, Álvarez Prado tomó el poder en ese momento y reprimió a los pueblos cuyas en Jujuy. Pero la primera de las batallas la perdió, la batalla de Quera, justamente la perdió. Uh-huh. Y después con refuerzo del gobierno nacional, que mandó fuerzas de Salta, lograron, como ellos dicen, pacificar el noroeste, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, es el inicio de esto que venimos siguiendo y pidiendo con el tema de lo que sería el reconocimiento de los territorios. Después uh-huh. no nos olvidemos que también con el kirchnerismo pasó lo mismo. Sí. Nos dijeron que iban a devolver y a reconocer el tema de los derechos de los pueblos originarios y, bueno, también no lo reconocieron. Quedó ahí sin el reconocimiento. Y bueno, y esta vez pasa lo mismo. Esta vez un atropello mayor, porque no solamente no reconocen, sino que van por la modificación de la Constitución a donde se quiere estatizar todas las tierras fiscales que se dicen que no son fiscales. Como ellos nunca hicieron un relevamiento territorial, entonces ellos lo dicen que son fiscales. En realidad, todos esos territorios son de pueblos originarios y ya tendrían que haber hecho un relevamiento territorial, porque hay una ley de emergencia, que es la 21.160, que habla de un relevamiento territorial en todo lo que es el de los pueblos originarios. Ese relevamiento territorial no se hizo en Jujuy, entonces no están relevadas las tierras como tierras comunitarias, y me parece que vienen por eso. Por eso. Lo estatizan, lo dicen fiscales, serán a manos del Estado, y el Estado decidirá explotar el litio, el oro, todos los minerales que hay en Jujuy, y desplazar a las comunidades pueblos originarios. Esa es la reforma, y encima dice que no tenemos derecho a hacer ningún tipo de reclamo como complemento de esta reforma constitucional. Sí, entonces ya vienen por todo. Me parece que esto es lo más, sí, más importante, sí, sí. Que hay que entender la modificación de la Constitución. Sí, ¿no? Sí, criminalizan a todas las personas que luchan. Es como eso, como muy muy importante todo esto que está realizando el Tercer Malón. Es importante saber de la historia, es importante saber de esto, del pedido es que sea una tierra de propiedad comunitaria, ¿no? La idea es que las tierras... No es la idea, las tierras en realidad son tierras comunitarias. Lo que tiene que hacer el Estado provincial, el Estado nacional, como dice el convenio 169 de la OIT, reconocer las territorialidades de los pueblos originarios. No hay mucho, no es tan complejo, digamos. Uh-huh. En realidad todo lo que se está haciendo es para poder evitar eso y para poder expropiarse las tierras. Hay muchos proyectos mineros en Jujuy. Sí. Y el socio más importante que tiene Jujuy hoy, Morales, digamos, es Estados Unidos. Claro. A donde no solamente se lleva el litio, ¿sabes qué? Para hacer un kilo de litio necesitas 20.000 litros de agua. No, 20.000 litros de agua para hacer un kilo de litio. El que conoce Jujuy, el que sabe, el que fue, el que caminó todo lo que es la Puna, sabe que el agua es muy escasa, pero muy escasa en todo lo que es la Puna. Y los pueblos en Jujuy son pueblos agricultores y que tienen ganado. Si vos le sacás el agua a los pueblos agricultores y a los que tienen ganado, le estás matando. Entonces me parece que la idea, digamos, es esta. Por eso el agua es lo importante, y el agua, indudablemente, como yo dice, vale más que el litio, el agua vale más que el oro, el agua vale la vida, y el agua entonces me parece que es lo más importante. Y nosotros lo que luchamos es justamente por la vida, y luchamos por lo que sería el agua, ¿no? Me parece que esas cosas deben quedar como también, el agua no solamente es para los originarios, es para todos los que viven en ese lugar, y no solamente para los humanos, para las plantas, para los animales, que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de la vida. En ese contexto me parece que la sociedad toda debe concientizarse, porque indudablemente cuando es el recalentamiento global, no es el recalentamiento como dicen hermanos, es la tala, es la contaminación, es la superexplotación de nuestra Pachamama, y hoy en el Día de la Pachamama tenemos que tomar conciencia de esas cosas, me parece. Así que bueno, la conciencia la tendremos que tomar entre todos. Lo que podemos es concientizarnos y concientizar a los que están caminando al lado nuestro, ¿no? Exactamente, y vuelvo a los saberes ancestrales, ¿no? Porque justamente todas estas comunidades viven sobre esta tierra que tiene tanta riqueza, ¿no? O sea, para protegerla. Y que no sea eso, un negocio, que no sea una extracción. No pensemos que las riquezas para nosotros no son el oro, no es la plata. Para las riquezas son el agua, la tierra, ¿no? El aire. sin todos esos elementos no se puede vivir. Y a esos elementos nosotros los tenemos que proteger, cuidar, porque es elemental que lo hagamos para las generaciones futuras, para todas las generaciones futuras. Uh-huh. Me parece que ahí tiene, por ahí tiene que pasar nuestro compromiso como parte de esta pacha, porque nosotros somos parte de esta pacha, somos parte de esta naturaleza. Así que me parece que es importante eso. Uh-huh. Indudablemente se trata de seguir desde nuestra cultura y nuestra filosofía, concientizando a todos los hermanos que vinieron de otros lugares, de este lugar de la Vía Yala, y que están habitando hoy nuestra Pachamama, para poder generar un cambio de conciencia en este espacio. Así que bueno, me parece que es importante eso. Y a seguir resistiendo, por supuesto, ¿no? Claro, claro que sí, hay que seguir la lucha y la resistencia. ¿Sabes qué, Enrique? Hoy recién hablábamos, ¿no?, de esta, la importancia de la ceremonia que se va a estar llevando ahí en Plaza Los Andes, que desde hace 40 años, ¿no?, se viene hablando de esta resistencia, ¿no? Y queríamos preguntarte puntualmente, ¿viste esto de la caña con ruda? ¿Nos querés contar en profundidad la importancia que tiene para las comunidades originarias tomar cada primero de agosto caña con ruda? Bueno, en realidad, bueno, acá dentro de lo que sería el Estado argentino, tenemos lo que sería 40 naciones originarias. Uh-huh. El noroeste básicamente es de cultura quechua aymara, y guaraní, aba guaraní, Embe guaraní. Uno de los pueblos importantes en este lugar es la cultura guaraní. Nosotros, como pueblos quechua aymaras, en realidad hablamos de lo que sería la reciprocidad con nuestra madre tierra, con todo lo que nos brinda ella para la vida. Entonces hacemos una boca y un montón de comidas como para poder hacer en esa retribución a nuestra madre tierra. Eso es lo que es la cultura quechua aymara, la que corresponde, a la que yo correspondo, a la que yo soy parte. Pero también está la cultura guaraní. La cultura guaraní es la que ellos tienen a la ruda como algo que les limpia, les energiza. Uh-huh. Y entonces la caña con ruda lo que hace es eso, energizarle para todo lo que sería un nuevo ciclo, un nuevo año, y limpiarles también de lo que serían las malas energías y esas cosas. Entonces las personas... y también la renovación de la sangre, hay muchas explicaciones que dan eso, ¿no? Entonces, el día primero de agosto, a la mañana en ayuna, toman tres traguitos de caña con ruda, que serían sus armonizantes para ese nuevo sitio. Mm. Se fueron misturando las culturas, y una cultura que complementa a la otra, me parece que es muy rica, no es la que somete, sino la que complementa. Exacto. Entonces, los goyas y los quechos también incorporamos mucho de nosotros estos saberes guaraníes para nuestra ceremonia. Y los hermanos también, indudablemente, en este intercambio habrán incorporado muchas cosas de nuestros pueblos quechua aymaras en su ceremonia. Convengamos que los guaraníes, su año nuevo es el 21 de septiembre, por el tema de la floración, porque ellos eran culturas que eran recolectoras, vivían de la caza, de la pesca, porque son básicamente selváticos, y entonces lo importante para ellos era mantener todo lo que tenía que ver con su entorno. Nosotros somos culturas más bien agricultoras y pastores, entonces para nosotros el 21 de junio era el principio del año y sembrábamos y cultivábamos, pues, teníamos nuestros ganados y todo, eran culturas diferentes, y teníamos que vivir de acuerdo a nuestros lugares y a nuestros lugares. Somos parte de la tierra, parte de la naturaleza, y la naturaleza nos hace a nosotros. Nosotros no hacemos a la naturaleza. Nosotros, así que bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Uh-huh. Pienso en esto de concientizar, de comunicar todos estos saberes ancestrales, pero digo, ¿qué? Eso me da como mucha cuestión, esto de que no se vea cuando estamos en un primero de agosto con casi 20 grados de temperatura, que también cuando se empezó a hablar del cambio climático, era bueno, no, eso no es importante, bueno, como que eso no, como que la naturaleza no cambia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos quisieron hacer. Mira, igualmente en esto también a veces van estas cosas. Nosotros los originarios somos parte de la naturaleza y nos adaptamos a la naturaleza. La cultura, lamentablemente, eurocéntrica, occidental, quieren... Yo lo que le comentaba el otro día a unos hermanos, van a Bariloche y lo que hacen es ponerte piletas climatizadas, ¿viste? Muchas piletas climatizadas para que puedan nadar en el invierno. Y llegan acá a Buenos Aires, y acá en Buenos Aires sabes que hay pista para patinar, y en Brasil hay pistas para patinar. Digo, qué desconformidad el occidental, ¿no? ¿Por qué no adaptarse a los lugares a donde están, vivir? Porque eso también significa que no respetamos lo que es nuestra naturaleza, y no somos parte de esa naturaleza. Claro. El recalentamiento global tiene que ver justamente con todas estas cosas. Sí. No nos interesa lo que es nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, talamos en forma indiscriminada, contaminamos en forma indiscriminada. Lo más importante para esto es el humano, y el humano en realidad es parte de lo que es la Pacha, para nosotros los originarios. Somos parte de un complemento, un complemento cósmico, y para entender eso nosotros pregonamos o hablamos nuestro horizonte del Suma Causai, el Suma Camaña. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos en armonía con lo que nos rodea, que vivimos en armonía con nuestra madre tierra, que nosotros no somos dueños de todo, sino que somos parte de eso. Y debemos respetar las plantas, los animales y a todo lo que nos rodea, para poder entender y para poder vivir en un Suma Causai y en un Suma Camaña como corresponde. Esa es la mirada de los pueblos originarios. No así la mirada de la cultura occidental. Ellos, lo más importante son, como decimos, entre comillas, la riqueza y la acumulación para pocos y la pobreza para muchos. Sí. Y en esos muchos estamos los pueblos originarios. Tal cual. Enrique, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo eso, el acompañamiento al tercer malón y también a las 7 de la tarde la convocatoria a celebrar la Pacha ahí en Parque Los Andes. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y bueno, yo sé que ustedes siempre están ahí en todas las actividades, nos cruzamos siempre. Sí. Así que bueno, también mandarles un lindo tiempo de Pachamama. Y que podamos individualmente armonizarnos para seguir generando conciencia en estos lugares. Así es. Que gracias por el llamado y un gran abrazo para ustedes. Abrazo. Pasaba Enrique Mamani. Él integra el grupo de Sicuris Arcoiris y también eso es originario y tiene mucha estos saberes que nos trajo esta mañana. Y escuchamos a Renata Flores haciendo Pachamama. Pachamama Cani.

de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comenzó el nuevo juicio por el asesinato de Facundo Ferreira. Fue en la mañana de ayer lunes en los tribunales Fuero Penal de Tucumán, tras la anulación en febrero de este año por parte de la Corte Suprema de Justicia Provincial del juicio que condenó a cadena perpetua a Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, los dos policías que asesinaron al niño de 12 años en marzo del 2018. En ese juicio, realizado en 2021, Díaz Cáceres y González Montes de Oca habían sido encontrados responsables del crimen de Ferreira por ser coautores del homicidio agravado por el ejercicio abusivo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los jueces que integran la Corte Tucumana consideraron que esa sentencia no analizó tres testimonios del juicio y no presentó suficiente material probatorio contra los acusados. Votaron a favor de la anulación el presidente de la Corte, Daniel Leiva, y los jueces Antonio Estofán y Eduardo Romero Lascano, mientras que en disidencia se pronunciaron Daniel Posse y Claudia Svar. La justicia de Bariloche habilitó la extradición a Chile de Facundo Yanes Wala. El juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición del lonco mapucho Facundo Yanes Wala a Chile tras acceder al pedido del Estado trasandino. Así anunció a través de una videoconferencia el propio magistrado que subroga en el juzgado federal de Bariloche. Casación puede anular el juicio si considera que es injusto que no nos hayan permitido presentar pruebas, o bien puede solicitar la realización de una nueva audiencia para poder hacerlo, expresó el abogado Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas, quien representa a Wala junto a Gustavo Franquet. Sucede que Villanueva resolvió rechazar toda la prueba presentada por la defensa y aceptar todas las evidencias planteadas por la Fiscalía a cargo de Cándida Echepare, la misma que actuó en el escándalo del lado escondido, y de Diego Solerno. Con esta decisión, pocas veces vista en la historia de los juicios, estamos totalmente impedidos de poder acreditar que se configuraran varias de las causales por las que la extradición no debe prosperar, indicó Suárez. Mundial femenino, la selección hizo trabajos de recuperación y se prepara para el partido ante Suecia. Continúa el desarrollo del Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia y empiezan a definirse las posiciones en la fase de los grupos. La selección argentina, dirigida por Germán Portanova, se entrena de cara a la última fecha, sin lesionadas, pero con muchas exigencias. Por eso el director técnico hizo hincapié en entrenamientos regenerativos. La única baja es Miriam Mayorga, que sumó dos amarillas. La albiceleste jugará el próximo miércoles 2 de agosto ante Suecia a las 4 de la mañana hora argentina en el estadio Waikato de la ciudad neozelandesa de Hamilton. Pan sin veneno, la campaña que rechaza el trigo transgénico en Paraguay. El trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres avanza con resistencias en su estrategia comercial para instalar el cultivo supuestamente resistente a la sequía y tolerante al glifosato de amonio, un herbicida 5 veces más tóxico que el glifosato. El 10 de mayo pasado, a un año de su liberación comercial en la Argentina, el gobierno de Paraguay replicó con la resolución 556 del Ministerio de Agricultura la habilitación para cultivar y comercializar el primer trigo transgénico del mundo en suelo guaraní. La resolución, que no figura en la web de ningún organismo público, fue firmada sin consulta ni información pública y tomando en cuenta estudios hechos en otros países, a partir de la flexibilización de la normativa para la aprobación de organismos genéticamente modificados. La noticia generó una rápida reacción de la sociedad civil paraguaya, que lanzó la campaña Pan sin Veneno. Tenemos 36 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 20 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Trinity Peng hace Stuck in the Middle. Had to dip out and into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. Stuck in the middle. I have been pushed and I've been pulled. There is no fooling me no more, no way. I have been pushed and I've been pulled. You have no say no more. I walk these lands with open mind and eyes I find. The more conclusions, the more I just feel confined. No more wasting time on your negative vibes, trying to stay aligned. Trying to stay aligned, stay aligned. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. No, no, no. I have been pushed, I have been. I have been pushed, I have been. I have been, I have been. I have been pushed, I have been pulled. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no claro. Lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito por una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúe su prejuicio. Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de Furiloche, porque el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, no binarias, se realiza este año en octubre allí en Bariloche. No es en cualquier territorio, es un territorio donde también las comunidades originarias resisten. Y hoy, primero de agosto, también se cumplen 6 años, escuchen, 6 años de la desaparición forzada y seguida de muerte de Santiago Maldonado. Santiago estaba reclamando junto a las comunidades por la libertad de Facundo Jones Guala, que ayer a la noche nos enteramos que un juez falla de vuelta su extradición a Chile, con lo que sabemos cómo se trata a las personas privadas de su libertad y más a los pueblos originarios en Chile. Ya es el tercer juicio que le hacen a Facundo Jones Guala, lonco mapuche, luchador también por la defensa de la tierra, de las tierras comunitarias, por el no avance de estas multinacionales, de este Benetton, Lewin contra el agua. O sea, como que se me relacionan todos los temas, ¿no? De norte a sur, Pauli, ¿no? Porque sí, es como somos un territorio enorme, pero de punta a punta se repiten las mismas secuencias de alguna manera. Tratar de sacar la mayor cantidad de recursos naturales posibles para su mercantilización, y en eso la lucha con los pueblos originarios, defensores de nuestros recursos y de nuestros territorios. Territorios, que territorios son cuerpos también. Exacto. Por eso estamos hablando también de las mujeres y de las disidencias y de estos encuentros que llevan más de 30 años realizándose. Por eso nos parece importante también difundir que se va a realizar el 36 Encuentro Plurinacional, y allí los cuerpos de allí ya están preparando materiales, así que vamos a escuchar un podcast sobre este próximo encuentro. Voces Encuentreras. Un podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furiloche, Bariloche. Edición número 1 del 26 de julio del 2023. Novedades. La comisión organizadora se está reuniendo con distintos organismos e instituciones de la ciudad y la región para poder coordinar acciones que garanticen la realización del encuentro. Conversamos con una de las referentes que nos amplió sobre este tema. Soy Mariana Ayala y formo parte de la Subcomisión de Cultura y Recreación. Falta cada vez menos para el encuentro y hemos estado reunidas con la gobernadora de Río Negro, autoridades del municipio de Bariloche y Dinahuapi, representantes de cámaras, sindicatos, entidades universitarias y de investigación. Seguimos pensando y gestionando más reuniones con el fin de sensibilizar y sumar apoyos para lo que será el 36 Encuentro. Por otro lado, queremos contarles que hemos recibido más de 150 propuestas artísticas y ya estamos trabajando para organizar la logística de lo que sucederá en octubre en Furiloche, Bariloche. Convocatorias. Hasta el 7 de agosto podés inscribirte para ser facilitadora o facilitadore en los talleres del 36 Encuentro Plurinacional. Tenés que llenar el formulario que encontrarás en nuestras redes sociales. Este rol es fundamental para el funcionamiento de los talleres, que son el corazón de los encuentros. Como función principal, será organizar la palabra y acompañar el registro de las distintas voces que surgirán en estos espacios. Se trabaja en dupla y deberás estar presente el sábado 14 de octubre por la tarde y el domingo 15 de octubre por la mañana y por la tarde. Es importante que puedas estar en los tres momentos del taller. No es una tarea paga. Es una tarea que se realiza para aportar a que se desarrolle el encuentro con tu presencia y participación en esta acción concreta, pero sumamente importante. Ya está disponible el formulario para solicitar alojamiento gratuito durante el encuentro. La inscripción es para garantizar alojamiento en piso, en escuelas, clubes y otros espacios. La fecha límite para anotarse es domingo 10 de septiembre. La inscripción no implica la confirmación automática. Posteriormente, será confirmada los contactos registrados en el formulario. ¿Por qué debo inscribirme al encuentro? En primer lugar, para tener un número estimado de cuántas personas participaremos. Por otro lado, podrás hacer un aporte de 1.000 pesos que utilizaremos para financiar y organizar este evento en el que esperamos a más de 100.000 mujeres y disidencias de todo el país. Es fundamental porque hace al carácter autogestivo, autofinanciado y autónomo del encuentro. Ingresa a nuestras redes sociales en nuestro Instagram 36enc.mujeresydisidencias o al Facebook 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2023. Y vas a encontrar todos los formularios y más información sobre esta y más convocatorias. Dato encuentrero. ¿Qué son los encuentros? Los encuentros son espacios únicos en el mundo. Son masivos y reúnen a más de 100.000 mujeres y disidencias quienes, sin importar nuestra condición o sector social, nos autoconvocamos desde diferentes lugares del país. En 3 días realizamos talleres, actividades culturales, artísticas, marchas e intervenciones en las cuales debatimos las injusticias, problemáticas e inquietudes que nos atraviesan a diario. De la misma forma, encontramos espacios y caminos para organizarnos. A partir de los encuentros y un recorrido de años de historia, conquistamos leyes, armamos redes y campañas que nos impulsan en la lucha contra las desigualdades propias de nuestra sociedad patriarcal. Fue una producción de la Comisión Organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furilovche, Bariloche. Impecable, impecable la comunicación de este 36 encuentro. Me emociona, chicas, acá se me nota la edad, pero me acuerdo del en boca, del ir a un encuentro y no saber a dónde iba y toda esta información que ahora circula sobre la organización, ¿no?, de los encuentros. Muy lindo, la verdad, que hayan hecho un podcast de alguna manera en... es entre un resumen y una introducción también para quienes no conocen nada y se acercan por primera vez. Y está buenísimo porque dan un montón de información sobre lo que es la organización del encuentro, cómo son las inscripciones para tener un lugar para dormir y para también tener más o menos una idea de la cantidad de personas que se van a acercar, cómo son quienes moderan las charlas del encuentro, un rol importantísimo que mencionaban. Cada uno de los talleres tiene una facilitadora, facilitadores, y es un rol fundamental porque son quienes moderan de alguna manera la charla para que todos podamos participar y también después están en la escritura de las conclusiones de esos talleres, ¿no? Sí, esas. Así, sí. No, iba a reiterar las redes de este 36 Encuentro Plurinacional, que lo pueden encontrar en Instagram como 36 con números ENC de Encuentro Pluri punto Mujeres y Diside. Y si no, ya más fácil, en Facebook lo encuentran como 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2023. Bien, bien, ahí toda la data. Vamos a seguir con estas entregas de estos materiales en podcast hasta que nos vayamos a Furiloche, ¿no? Urraca, urraca negra y por todas las luchas, cuerpas recuperadas. Mari, mari, pula mía. Urraca negra y en taiche. Mapuche, taiche. Cuerpos, territorio recuperado, aquí de a poco transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino de maternidades obligadas. Muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinadas a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor de las hogueras. La iglesia ha asesinado a muchas de nuestras ancestras. Porque tenían el kimun para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Nuestras cuerpas, territorio recuperado. Aquí, de a poco. transmitiendo este legado. Las voces se levantan. Te hablo de femicidios, te hablo de violines sueltos, te hablo de justicia patriarcal que nos violenta. Te hablo de persecución y hostigamiento a las que defienden su tierra. Pero también te hablo de fortaleza y valentía, porque somos muchas las que seguimos en pie todavía. Te hablo porque si no lo hiciera, nuestras historias siempre quedarían bajo rejas. Rejas policiales, rejas judiciales, rejas mentales, rejas patriarcales. Recuperaremos nuestra historia, pero esta vez hablando de nuestras victorias, porque somos muchas las que seguimos vivas, porque le hicimos frente al macho femicida, al estado femicida y genocida. Nuestras culpas, territorio recuperado. Se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Somos Nehuen, somos Nehuen. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana y continuamos acá haciéndoles compañía, ¿no? Sí, y antes de irnos queríamos hacer un repasito de agenda, sí, porque vimos mucha información en el día de hoy. Sí, espera un poquito que del otro lado nos está escuchando Ampi y dice, agradece el comunicado del paso del Malón por Córdoba. Buen día, Charco de Arena. Donde hay un charco, hay un espacio lleno. Obviamente que siempre la dirección hacia donde queremos ir dependerá con qué se llene. ¿Ves? Hermosa esa reflexión de Ampi en esta mañana de primero de agosto. Decías de agenda, ¿eh? ¿Cómo? No, iba a decir que justo en este primero de agosto recibimos, como hablábamos al principio, al tercer Malón de la Paz, uh-huh, en Buenos Aires, que seguramente ya deben haber llegado el resto de los compañeros de Jujuy y lentamente comenzarán a dirigirse, como nos decían, por calle Rivadavia hasta el obelisco, donde van a hacer un ritual y donde luego se van a acercar a tribunales para exigir la baja de esta reforma constitucional que propició el gobierno de Morales. Y finalmente, ya para terminar, a las 7 de la tarde hay una convocatoria en Parque Los Andes, ahí en Chacarita, en el Monumento al Indio, para compartir la ceremonia de la Pachamama. Uh-huh, así es, ahí estaremos en las calles hoy. Sin ¿no? duda, hoy es un día para estar ahí acompañando, un día de celebración y resistencia, y también pónganse los despertadores, porque a las 4 de la mañana tenemos mundial y hay que estar acompañando, porque este partido es decisivo para las pibas. Así que hay que ponerse el despertador. Después que te tomaste la caña con Ruda en la tarde, no te olvides de irte a dormir sin ajustar el horario del despertador. 4 de la mañana. Sí, mi amiga. Es un horario, claro, si ya te levantás a las 4, nosotros ya tenemos que seguir de largo, ¿no? Y hay que seguir de girota. Hay que acostarse temprano y vos después ya seguís de gira en lo que queda del día. Porque, bueno, nos tocó un lugar desgraciado para el Mundial de Fútbol Femenino. Qué raro, ¿no? Los horarios están complicaditos. Qué raro, este qué patriarcado. Raro. Este patriarcado va a haber que proponer hasta algo ahí. Del mundial. En el encuentro del Pluri hay que proponer algo ahí. Sin duda. Bueno, y así que también visiten, ¿no?, las redes sociales de la Minga Club Cultural, de la Tribu Mostra. Hay un montón de actividades a lo largo de toda la semana y del fin de semana, pero bueno, queríamos repasar de la info que habíamos estado compartiendo hoy, lo más importante como para que se lo anoten antes de terminar el programa. Hoy es un día para pedalear también porque está cálido este primero de agosto. Húmedo, húmedo. Los delfines están en un lila enloquecedor, no entienden nada. Yo creo que en cualquier momento van a moverse, como van a salir corriendo, como diciendo, socorro, esto es un infierno. Se despegan y salen corriendo de su falsa piedrita de acrílico necochense. Déjenme recomendarles una película que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico, que tiene los primeros, recomiendo los primeros 15 minutos en donde los delfines toman el mundo. Lo demás es una peli recontra divertida, un poco así intergaláctica. Me la encanta guía... que recomiendes los primeros 15 minutos de la película. Total, directora no está del otro lado escuchando, no sabemos. Es intergaláctica ya esa peli, es muy vieja. Pero miren los primeros 15 minutos en donde los delfines agradecen por todo el pescado y se van a otra galaxia porque el mundo va a explotar. Ah, las dejé sin palabras. Son estos mismos delfines que están acá. Tengan cuidado. Yo quiero saber. Chicas, los delfines han tomado el mundo en más de un dibujo animado. Guarda con eso. Ojo que no sea la idea original la peli que te estoy recomendando. Ojo ahí, claro. Yo quiero saber en qué momento, Julia, tenés tiempo para mirar películas. Por la noche. Los fines de semana, no sé. Mientras redacta las noticias. No sé cómo hace para ver películas intergalácticas y todas las demás actividades que realiza en el día. Soy la Marie Kondo del tiempo. ¿Cómo sigue tu día, Us? Ay, chicas, mi día sigue trabajando, pero con la mentalidad de preparar la caña con ruda para el año que viene, que es una actividad que voy a hacer hoy después de tomarme la caña con ruda yo. Perfecto, perfecto. Estoy inspirada. Bien, es muy importante y te voy a estar insistiendo a lo largo de la tarde. Agus, hiciste la caña con ruda, Agus, mandanos la foto, porque es de año a año. Entonces ya sabemos que tenés ruda, hoy es tu tarea. Ya tengo botella, todo pensado. Excelente 10. Buenísimo. Nosotras, Pauli, ¿cómo seguimos? Y nosotras seguiremos en la lucha, en las calles, estaremos ahí acompañando al tercer malón y también yendo a dar clases, porque ya volvieron, ya hay clases nuevamente, así que hablaré de la pacha con los estudiantes. Hoy nos acompañaron varias personas del otro lado. Estaba Mary, como siempre, gracias Mary, y hubo dos compas más. Está Cecilia, ¿no? Y Sofi, no me dice Petri. ¿Por qué? Camila. Porque le equivoqué. Camila, bueno, tirame la letra. No me hagas, no, Petri. Petri, el otro día me dice, no, te equivocaste. Bueno, decime el nombre, me equivoqué. Bueno. Está Cami, Sofi, Petri, que acaba de llegar. Vino Paulita también. Sí, éramos un montón. Es re lindo estar acá. Jero también, sí. Paula Prati me dio cafecito esta mañana. No, estuvo hermosa, muy acompañadas, así que es buen augurio entonces. Bueno, les dejamos que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado.